cuello de un totí, carboncito de coral. Una tarde me subí cuando aquel echó a volar, cuando aquel echó a volar. Un gajito de galán y del romerillo flor tuve tiempo de llevar para sentirme mejor. Y me fui en un coco de oscuridad como un jinete del ventarrón, con perfume de la nocturnidad sobre mi azabache de tornasol, con perfume de la nocturnidad sobre mi azabache de tornasol. Del universo recreo, postigo, fantasma, inverso, saeta de un diablo divino. Oh.